Ya, cabro, estamos acá con la transmisión de Radio Curruf desde el espacio Chofquín Mapu Nueva Imperial con los compañeros de Sin Futuro Disco en esta tocata. Esta tocata se llama Jafur Kulein. Jafur Kulein contra el Estado. Bueno, estamos con el Peñi Oval acá del espacio para que nos cuente un poco algo de lo que compartió en el Nutram. ¿Cierto? De cómo nace este espacio. Cuando veníamos llegando nosotros aquí a Imperial, nos dijeron que esto antes era de la CONADI. Entonces queríamos saber que nos contara un poco más cómo nace este espacio y lo que han trabajado ustedes para mantenerlo. Bueno, hermano. Bueno, Diego, mira, este espacio, como tú dices, era de la CONADI, pero anteriormente a que fuera CONADI, había otra identidad que fuera CONADI, ¿ya? Esa identidad se creó, la Fondate se creó por el tema de unos proyectos que venían del extranjero para formar diversos tipos de organizaciones y casas como esta en el territorio mapuche. A todo esto eran cuatro casas similares al territorio en diversas partes. Una está en Panguipulli, la otra en Osorno, en Imperial y la cuarta está en Cañete. El proyecto básicamente venía dirigido a las a organizaciones y comunidades mapuches para surgir dentro del tema de económico y organizacional, ya, la década del 90. Todos sabemos que veníamos saliendo de un tema de la dictadura, ya veníamos pasando un tema de la transición a la democracia, más prácticamente un tema de la transición. Y con ese fue el fin de generar el proyecto, de reforzar las organizaciones, reforzar las comunidades, reforzar las actividades culturales. Con el tiempo, el espacio se fue perdiendo y quedó totalmente en desuso y vacío el lugar que realmente no se ocupó, ¿ya? Hubieron problemas que fueron políticos, netamente de la época, y que después fueron dando origen a una pérdida del lugar. Pasaron aproximadamente casi 10 años y este espacio quedó totalmente abandonado. Era sede de algunas ocasiones de los partidos políticos que pasaban a hacer sus campañas electorales, campañas de políticos, y realmente se utilizaba como para eso, con esos fines. Posterior a eso, hubieron jóvenes que decidieron realmente ocupar, utilizar el espacio como el propósito de la juventud, de la música, de la cultura, expresar, como decimos nosotros, la cultura a través del arte. Después de que el espacio fue abandonado, como era aproximadamente en el año 2007, 2008, quizás antes, ya nosotros el 2011, un grupo de jóvenes entusiastas con el tema de la música, del rock y de expresar la cultura a través del arte, decidimos hacer ocupación de la dependencia, y realmente fue un proceso que nos costó bastante, ya que nos vimos envueltos en situaciones de judiciales, envuelto en situaciones personalmente de persecución, de desalojo, y con nuestra perseverancia, con nuestra constancia en el tiempo, dimos finalmente con el espacio que necesitábamos, que queríamos. A la fecha de hoy en día, la actualidad, hemos hecho grandes nexos, grandes vínculos con diferentes tipos de organizaciones que son autogestionadas, organizaciones autónomas. Y es más que nada lo que nosotros queremos rescatar y recalcar en este proceso que tenemos. Realizamos diversos tipos de actividades, talleres, conversaciones, realizamos capacitaciones de diversos índoles, ¿ya? Y todavía estamos constantemente en proyectarnos a seguir con nuestras actividades de diversas índoles, ya sean culturales, subculturales, actividades que son sociales, de contingencia, de la actualidad que nos está atañando a cada uno de nosotros, entre la cultura mapuche y la cultura no mapuche, de la gente consciente que siempre ha estado con el del lado de la represión, del lado sistemáticamente oprimido y tratando de hacer esos tipos de nexos. Y fue eso como se generó hace 5 años y 4 meses aproximadamente esta organización que se llama hoy en día Trokin Mapu. Trokin Mapu, así es. Y a la fecha hemos hecho diversos tipos de actividades, ya sea musicales, culturales, artísticos, poéticos, presentaciones de escultura. Entonces hemos ido de a poco haciendo actividades desde el punto de vista de la autogestión, de la autonomía. Y han sido cosas que a nosotros nos ha tocado y personalmente hemos querido llevar a cabo el proceso. Eso, hermano. Agradecemos aquí al Peñi que nos haya entregado sus palabras y de contarnos un poco sobre lo que se trata el espacio este de Trokin Mapu, que no, la verdad es que nosotros como Radio Curruf no conocíamos, y está hermoso el espacio, lo tiene muy bien cuidado, se nota que hay un trabajo y la gente aquí llega con respeto a participar de las actividades que aquí se hacen. Última pregunta, si se quisieran contactar con ustedes para asistir a los talleres, ¿dónde propagandean los talleres? ¿Dónde la gente de Imperial, de Temuco Guardia se puede enterar de las cosas que se hacen aquí en Trokin Mapu? Muy buena pregunta, hermano, muy buena, me gustó esa pregunta, yo creo que es una de las preguntas que tenemos que hacernos todos. Nosotros como organización mapuche rescatamos mucho lo que es lo tradicional. Rescatamos bastante eso de la cultura, del pasado, de la búsqueda que tenemos nosotros como identidad, como jóvenes, como pueblo, ¿ya? Igual tenemos unas pequeñas páginas en línea, en internet, pero realmente lo que nosotros más nos agrada, lo que más nos fascina es cuando la gente viene hacia nosotros, se acerca hacia nosotros directamente desde la persona, desde su precariedad, a veces desde su buen estado económico, a veces de sus problemas sociales, gente que está en las cárceles, nos viene a pedir ayuda para realizar algún tipo de evento a beneficio. Y nosotros a lo que más promovemos es la palabra directa. También existen los medios sociales que igual lo utilizamos y que igual nosotros son válidos, y coordinamos algunos tipos de encuentros para generar actividades, para coordinar. Pero la gente, si realmente quiere realizar actividades de cada índole, nosotros solicitamos que nos pidan una fecha y que vengan a hablar personalmente con nosotros aquí. No existe otro método de manera, ¿ya? Ya, Peñi, le agradecemos entonces que nos haya aquí dado sus palabras, y obviamente si alguna vez necesitamos aquí la colaboración de Trokin Mapu, vamos a venir en persona. Ya conocemos dónde queda, así que llegámonos. Gracias. Chao, Tumay. Gracias, Peñi. Chao, Tumay. Igual, gracias por venir hoy día, gracias por acompañarnos y solidarizar con nuestra causa. Enormemente agradecido a ustedes, nunca vamos a olvidar este momento. Esperamos que en el futuro nos sigamos reencontrando y teniendo estas actividades. Feliz Tati. Ya, entonces ahí estaban las palabras de Peñi Oval acá del espacio Trokin Mapu. Así que ya saben, la única manera de que ustedes pueden llegar acá es presentarse acá con los Peñi, conocerse cara a cara y solicitar ahí si que hay algún taller acá dándose, varias cosas que se están manejando acá, o también poder solicitar el espacio para hacer algún beneficio que sea humanamente considerable. Así que vamos allá, lamentablemente Radio Curruf se tiene que ir marchando ya que nos quedamos sin la micro. Va a seguir aquí la actividad funcionando, lamentablemente, como les decíamos, tenemos que ir nosotros caminando. Así que, bueno, nos dejamos en la compañía de Radio Curruf, de la música. Hay distintas actividades que se están generando aquí en el Gualmapu. El 17 de noviembre tenemos una actividad, Guiralén Manuguida, Mulén Tranquil, en beneficio y solidaridad de los Love de Tranquil, de Liquiña y Panguipulli, que han sido invadidos por la hidroeléctrica RP Global y la subcontratista eléctrica Saesa. Macarena Valdés fue encontrada por uno de sus hijos ahorcada en su casa la familia está completamente segura y no tiene duda alguna de que Macarena no tenía por qué haberse suicidado. Días anteriores a este hecho, Macarena junto a su familia recibieron amenaza y fue, bueno, cómo se fue desarrollando todo esto hasta que encontraron a Macarena ahorcada. Se sabe, se entiende que ella fue asesinada. Esto es algo sumamente grave. No se ha sabido, los medios de comunicación hacen festín con noticias insignificantes. Sin embargo, estas cosas del sur, de gente mapuche, de gente pobre, no se saben. Así que vamos a estar solidarizando, gritando por Tranquil ahí en el Bar Amplac, 17 de noviembre. De la manera más concreta que podemos apoyar a los Love desde la distancia es enviándoles recursos, porque debido a la represión, debido a la invasión, ellos no están pudiendo trabajar en estos momentos. Así que las personas que se quieran acercar a Temuco Guardia o ayudar de alguna manera, se pueden comunicar con nosotros a radiocurruf@gmail.com o a radiocurruf@autistici.org. Así que eso, Peñi, Lamien, Chaltu, por haber escuchado aquí a los compañeros de Futuro Disco, a las compañeras que nos entregaron el análisis económico desde el Ateneo Anarquista de Santiago. Mucha gente se ha congregado en esta tarde acá en Nueva Imperial y seguimos con la música, seguimos difundiendo, Radio Curruf no para. Y hoy día le hemos hecho una pausa a Boicot Informativo, el informativo semanal de la Radio Curruf, para poder venir a apoyar acá en vivo a la actividad, a las cosas concretas, Choquín Mapu y Sin Futuro Disco colaborando con el espacio acá musical para todas las personas que se quisieron acercar hoy día. Así que eso, seguimos trabajando, chiquillos, seguimos poniéndole el bueno, y libertad a los presos políticos mapuche y no mapuche, libertad a la Machi Francisca Linconao y a todos los presos que están hoy en día tras las rejas por luchar y por también resistir a este sistema de podredumbre, presos sociales, y todos al final en realidad son presos políticos. Así que Chaltumay, dejamos con la música, en breve desconectamos y nos vamos a la siguiente banda, Insulto, las estrellas del punk.